No, acá entra la divina que cruza conmigo. Qué divina. Muy buena. ¿Y qué onda? Olvidá, mirá lo que es. Pero pará, no te metes abajo. ¿Qué le digo? Si me corta el rastro, dejo la carrera. No es para tanto, che. Si te la encarás, te la comes. Bueno, si debo entrar en conversación y arranco. Andá y preguntale con quién vino, si está solita, qué sé yo. Bueno, ya fue. Yo me tiro. No tengo nada que perder. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más. Aquí comienza de esta manera, en vivo y en directo, 18.05 de este día miércoles 2 de diciembre. Se está yendo el 2009 y así comienza Nada que Perder, en vivo y en directo hasta las 19, como siempre, a través de www.radioleca.com.ar y también nos encontrás en www.nadaqueperder.net. Como siempre, aquí en la radio, bajo la operación técnica de Diego, el pelado, conocido por todos nosotros como un bandido, con sus manitos haciendo desastre ahí en los controles y la consola. Y acá en la mesa, bajo los 18 grados que tira el aire acondicionado en esta tarde de calor, festeja Java por el clima que hay aquí en el estudio. Mi nombre es Guillermo González y hoy arranco por presentar al hombre que viene todos los miércoles aquí, que hoy también domina el teclado y el monitor, la computadora, las vías de comunicación. Hablo del señor Javier Hernán García, periodista analítico por excelencia, pero acá nosotros lo bautizamos y la gente lo conoce por Java de Hat. Buenas tardes, Java. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Guille? Alejandrito. Te veo... acabo la lectura, Alejandro. Primero te veo festejando con los 18 grados del aire. Debe ser uno de los mejores inventos de la humanidad, sin ningún lugar Bien. A dudas. Después, sin ningún lugar a dudas. Después te veo muy metido con el tema de la computadora y los oyentes. Abriendo sesión para empezar a decirle a la gente que estamos en vivo, que nos escuchen, que tenemos un programa imperdible. ¿Cómo estás, Javi, hoy? Tranquilo. Bien. Bastante cansado del calor, pero el aire mitiga un poco la bronca. Te veo que... Puedo notar en tu interior, por conocerte, que tenés muchas cosas para decir a lo largo de todo el programa. Sí, hay bastante. Hay bastante. Estamos festejando el Día Nacional de AC/DC, más o menos. ¿Por qué? Una expectativa tremenda. Sí, ¿no? Hoy es el primer show de AC/DC. ¿Usted va a estar, Java? Y vamos a tratar de ir. Bien. Vamos a ver si salimos de acá y nos metemos. Para los oyentes, el vamos a tratar de ir significa... Vamos a ver si alguien me tira una entrada. Lo tengo que asociar con el tema del día de hoy. El ratón, lo tengo que asociar porque Java no quiere meter, no quiere desembolsar, no quiere vaciar sus arcas para ir a ver ahí sí. Bueno, después vamos a estar charlando más tranquilo. Enfrente de Java de Hat, leyendo una revista conocida del mundo del rock, está el rubio de esta mesa, de este equipo, en camisa negra hoy. Últimamente está calzado muchos trajes mafia, el muchacho. Estoy hablando de Alejandro Rodolfo, conocido como el gran Alejandrito irresponsable degenerado. Buenas tardes, Alejandrito. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué pasa? Buenas tardes, ¿qué señor pasa? De at. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, todo bien, todo tranquilo. ¿Sí? Gracias a Dios. Con este calor que es mitigado. ¿Te apasiona la lectura de esa revista? La verdad revista? Que sí, tengo que... No, de esta revista en particular no. Estoy viendo porque tengo muchos conocidos que trabajan en esta revista y que... Mirá vos. Me gusta. Me siento orgulloso cuando los veo. ¿Sí? Sí, la verdad que gente sí. Que escribe? Tengo varios dibujantes. Ah, mirá vos. Sí. Bueno, importante, ¿eh? Amigos. Que de la vida. ¿Estás preparado para charlar con nosotros o querés dejar...? Estoy preparado. Me gustaría que me alcances un whisky y termino de leer tranquilamente la revista, que hay muy ricas chicas. Muchachos, les aviso. Está rico, está caliente. Les aviso. Cuando vamos llegando a las 18:09 de este día, que en el living, en el lugar de encuentro, en el meeting point de la radio LK, está el señor Diego Pablo Armando Ezequiel Zucalesca y también merodeando por ahí lo vi al señor Lucas Schiaffini. Todo lo que ustedes le tengan que pedir. En cuanto a catering disponible durante la hora del programa, se encargan de pedírselo al señor Zucalesca. Ya sean whisky o bebidas sin alcohol o todo tipo de comidas. Estamos de acuerdo porque él se compromete a traer todo lo que ustedes tengan ganas. Para el día de la fecha arrancamos antes las vías de comunicación. El mail, correo electrónico, MSN, para comunicarte con Nada Que Perder es nada que perder radio @hotmail.com. Ahí está Java de Hat respondiendo al instante. En vivo aquí desde la radio. Y además podés comunicarte por teléfono al 4372-6278. Y además, como si eso fuese poco, también nos encontrás en Facebook. Nada que espacio perder radio. Bueno, si les parece y ayudamos, porque hoy se va otra remera más en la historia de este programa, en este ciclo que estamos haciendo, que ya está culminando este 2009. Repasamos el tema del sorteo, gente. El tema de la de la remera. Quiero sortear la remera. Bueno, voy a empezar a contar. De fondo estás escuchando una gran banda. Una gran banda. Conocido tema. Exactamente. ¿Cómo banda. Los podemos ayudar? Después de tantos días que vinimos ayudando. ¿Cómo podemos hacer para no repetir las mismas pistas? Igual la gente creo que a esta altura, si no la sacó, qué difícil va a Muchos ser. Muchos se confunden porque en este disco hay muchos clásicos de esta banda. Hay que decir que es un disco en vivo. Sí. Hay que decir que es un disco que venía con un packaging especial cuando fue editado. Emblema. La banda la saben. La banda es muy conocida y además... Van todos al ataque van. Sí, y además lo que tiene muchos covers este disco. Y... Ya está. Gracias pelado de mi alma. El pelado... ¿Esto está saliendo al aire, pelado? ¿Qué dijo? Esto no está saliendo al aire. ¿El disco se llama Trapo, por casualidad? Sí. Esperen una cosa. Son obras en vivo de la banda. Pero por eso. No son todos. No, tiene muchos. Tiene varios. No. Alejandrito. Creo que son tres. Y son 12 temas. Déjame ordenar. Bueno, no se peleen, muchachos. Son 20. Déjame ordenar este momento. Bueno, ahora me enojo. Déjame ordenar. Para. Sí, lo voy a buscar. Lo va a buscar Java de H. Déjame ordenar este momento para no confundir a los oyentes que quieren. ¡Ah, es un disco doble! Pero la puta. ¡Ah! Perdón. Déjame ordenar este momento porque los oyentes se van a confundir. Lo que estás escuchando es el tema del sorteo, ¿no? Tienen que adivinar la banda. ¿Y cómo se llama la canción? El pelado, cuando nosotros hicimos silencio, nos pasaba a nosotros a través del tollback la información que Alejandrito parece ser erróneamente comentó. No comenté erróneamente. Comentí. Al decir que había muchos covers en este disco y solamente el pelado dijo que este fue en vivo y hay dos covers de 20 temas. Bueno, yo voy a pasar el limpio, termino con el tema del sorteo y después agregamos toda la información. La banda, el título de la canción, primero y principal, a nada que perder radio @hotmail.com. Si adivinás, por supuesto, la banda y el título y el tema, te llevas la remera de Nada Que Perder. A fin del programa sorteamos otra de las tantas remeras que ya se fueron en este ciclo. Así que eso ya queda pasado en limpio. Ahora, peleense entre ustedes, muchachos. La pelea yo voy a salir en defensa de Alejandrito. Bueno, ay mamita, porque acá estamos diciendo que hay 23 temas en este disco. Sí. De los cuales 3 son covers. ¿Viste? Le pifia al pelado. Hizo un no disco dijo. Entero. No. El pelado, hay problemas con el operador. Está enojado. Bueno, no, pero está bien. Se está no enojando. Estamos hablando de este disco. No me hagas como el Lali Pasarela que no voy a responder. Estamos buscando. No, Ronnie. Tenés Ya te voy a hacer las cuentas y te voy a decir los porcentajes. Escuchame, porcentaje. La gente del otro lado, lo que dice el pelado, no lo está escuchando. Y se torna se toca la manito así como diciendo, callate, te voy a romper todo. ¿Qué callate? No, un animal. Como las enfermeras que piden silencio en la sala de espera. Como la publicidad de Dani Pasarela. Como la publicidad de Daniel Alberto Pasarela, candidato a presidente por el Club Atlético River Plate. Bueno, pélense en la tanda, muchachos. Nosotros seguimos con el programa. Tengo que presentar, ya ha pasado el sorteo, tengo que repasar la encuesta. Que la gente puede encontrar en www.nadaqueperder.net. Encuesta que ya votó mucha gente, me sorprende. La encuesta tengo que darle la mano derecha, tengo que reconocer públicamente que el señor Java de Hat tiene ocurrencias magníficas para encuestas. Y invito... No lo quememos, pero ya votó mucha gente. Invito a que repases la encuesta del día de la fecha. Vamos con la encuesta, que es un tema más bien poco importante, pero a la vez importante. Postre en la fiesta sí es importante. Seguimos con las encuestas bizarras. Exactamente, y vamos a venir más todavía. Vamos todavía. Vamos, en estas fiestas, claro, a la hora del postre, hay helado, ensalada de frutas con helado, claro, turrones, garrapiñadas y demás, o realmente no me interesa porque ya van a estar tan colocados que no se van a acordar del postre. La opción que va ganando es el helado, ampliamente, amplia mayoría. El helado debe ser uno de los postres nacionales por excelencia. Totalmente, aparte acá, pleno 24 de diciembre, el calor que hace es no, y terrible. Acá se lo toman el 6 de junio, Sí, el helado es... El helado, todo el año. Todo el año. ¿Postre argentino? No sé. Si no existiera el vigilante te podría decir. Seguramente, qué sé yo, no sé, algún postre nacional debe haber, pero... Gana, bueno, por afano el helado. Sí, gana bastante, acá está ganando con un poquito más de la mitad de los votos, 55% para el helado. La mafia de los medicamentos. Después viene el turrón, la garrapiñada con el 33%, la ensalada de frutas tiene 11%. Poco, a la gente no le gusta. Y a nadie, absolutamente a nadie, votó la opción no me importa, interesa. No me interesa. Exactamente, a todos les gusta saber qué van a comer. Yo hubiese votado, no me interesa. ¿Podés poner mi voto ahí? Sí, para ir en contra votas vos, ¿no? Sí, no me interesa. Está bien, listo. Tengo que hacer una aclaración porque me caen caliente con lo se que queda caliente, bueno, flaco. Si te quedas acabamos, acabo de hacer cuentas, pelado. Si te, se queda haciendo cuentas, 14%, el 14% del total del disco son covers. Dejate de joder. No sale, está saliendo lo que vos no decís. No se escucha, ¿no? Puedes decir que es un disco de muchos covers cuando en el 98 hicieron un disco de 17 covers. Claro. Pero estamos hablando de época distinta. Llamado, ¿cómo se llamaba ese disco? A ver. Otras canciones. Wow, mirá, toma. Es más, en ese disco está el tema el grabado original. Está bien, pero nadie hizo mención a eso. Bueno, a vos te gusta porque es tu banda, Rolling Stone. Si alguna vez perdés, mancatela. No, yo no dije que no. Si el pelado dice. Pero más que... es que la manito me pone loco. Me hiciste así como el Lani Pasarela. Si el pelado dice que hicieron un. Para estrenarte, mira eso, Alejandrito. Un disco entero de covers. Y Alejandrito está diciendo que muchos covers tiene ese disco, son 3. Y hay otro que tiene 17. Le tengo que dar la derecha al pelado. No, porque no es un disco de muchos covers. Acaba ¿qué? De. Si sacó sangre, que te hace la camiseta. Esa es la boca, chito. Esa es la boca, Bueno, el tema del día de la fecha. Qué rico. No, un animal. ¿Sabes lo que yo voy a explicar? Porque los oyentes escuchan un tipo que empieza a vociferar. Sí, a vociferar. Hay una nota de 3-4 páginas en la revista de este mes, la conocida revista de rock. Es un mal educado. De la señorita Megan Fox con un par de fotos divina. Impresionante. Y Alejandrito. Está para matarla para hacerle 20 pibes. Claro, y Alejandrito está acusando el impacto de semejante. Qué bestia. Fotos. Antes de meterme en el tema musical, el tema del día de la fecha. De lo que vamos a charlar, de lo que se va a sustentar este programa, tiene que ver con las amistades, el grupo de amigos, pero ahí adentro, el rata, el pijotero, aquel codito duro, codito de oro, como se le dice, que tiene un coco en el bolsillo, que no gasta, que no come huevo para tirar la cáscara, que cuando salen le dicen, ¿cuánto vale? 30 mangos, no voy porque no quiero gastar esa plata. El pijotero molesta en el grupo y hasta a veces... Y hasta a veces, cuando tiene un poco de influencia en el grupo de las amistades, llega a joderte la salida. Claro, cambia los planes. Te la tira para abajo. De eso vamos a estar charlando y vos también podés mandar, que siempre uno en sus amistades tiene alguno que es más ratón que otro, ¿no? No estamos hablando de pasar una noche a todo delirio y gastarse $300,000. No somos pero, Ricardo Ford. No somos Ricky Barry. Bueno, por eso, nada que perder radio@mail.com. El mail, el MSN también para opinar de los ratones, el pijotero de grupo, el miserable, ¿no? El que todo el tiempo cuida el peso para no gastarlo. Nosotros nos metemos a escuchar el primer tema de la tarde. Alejandrito se muerde los labios. David Guetta, When Love Takes Over. It always is. That's just the way it goes. Para Radio Link, ¿qué hace de 18 a 19? Siempre escucho Nada que Perder. Es un programa feliz. Los chicos están felices. Y espero que les vaya muy bien. Nada que Perder es un gran programa, ¿no? Flaco, despertate. Ya empezó. Nada que Perder. Continuamos con más Nada que Perder. David Guetta, When Love Takes Over, cantaba la mujer de color negra, muy mona, por cierto. Shh, Alejandrito, silencio, por favor. Mientras Lucas Lamardo, del otro lado, se atreve irresponsablemente a criticar el silencio que hubo mientras el pelado nos hablaba por Tolbach. Lucas Lamardo, si tiene algún problema, que venga por Callao y Perón, lo esperamos cuando él quiera, a menos que se sienta que está muy cansado, pobrecito, de dormir tanto la siesta. Continuamos, pobrecito, está agotado. Continuamos con el programa del día de la fecha para hablar. Hola, niño Juan, acaba de llegar. Un poco tarde, ¿no, niño Juan? Poco tarde, niño Juan, ¿qué pasó? ¿Se estuvo echando una? El sub te dice, niño Juan. Bueno, mire, Juan, las excusas para el secundario, Juan, muestre las manos, Juan, muestre las manos. La otra. Manos limpias, sí, se saca. Sí, se hace el boludo. Niño Juan, que se nos observa como siempre, llegó con gafas negras. De otro lado el cristal. Totalmente negras. Las muestra encima. Bueno. A lo Terminator. Nos metemos con el tema de hoy. Quiero demitificar a varios personajes que andan dando vuelta entre sus amistades. Le hablo a Alejandrito y al señor Java de Hat, que son miserables, pijoteros, ratones. Yo voy a contar algo para abrir el juego aquí en la mesa, en esta tarde de día miércoles, principio de diciembre, con el calor que azota la ciudad de Buenos Aires, que nosotros, en el caso mío, nuestro, con Alejandrito, compartimos a uno que es bastante ratón. Compartimos una rata. Claro. De hecho, durante toda su secundaria, a este muchacho le decían el rata. Le han llegado a decir Elmo, por el moroso. Llegan mensajes, pero no, ni dije A y ya me están criticando, capaz. ¿Qué pasa? Porque la tienen adentro. Bueno, ¿puedo contarla? Alejandrito, ¿me das permiso para contarla de fin de año, del año pasado? Pero contalo, querido, pero contalo tranquilamente, no te sientas mal. Ayúdame, éramos un grupo, vení, Java, éramos un grupo de 12 personas. No, éramos 5. No, cuando estábamos en Olivos, ah, bueno, comiendo en la parrilla. Sí, puede ser. No, éramos más. No, creo que éramos 5, pero bueno, dale. Ah, sí. Estás. Shh. Bueno, lo voy a contar yo. Éramos 12 aproximadamente. 15. 12 o 15 personas, de los cuales había venido este ratón, que no voy a dar el nombre para no incendiarlo al aire. Al momento. El capirulo. Al momento de la cena, de tomar, que sea todo holgorio, focoso, todos divertidos, nadie decía nada, nadie se quejaba. Bueno, al momento de brindar, pedimos champán, pasó un champán, para 15 personas no es nada, pasó otro champán, pasó otro más, y otro más, y otro más, hasta que se hicieron las 4 de la mañana. Al momento, bien digo, de pedir la cuenta, aproximadamente por persona daba 120 pesos, ¿no? Más o menos, sí. Entre lo que fue la comida, la bebida y el brindis. Una cuenta durita. Para no, lo que pasa es que para que tengan una idea, era una coqueta parrilla frente a la al playa río. De Olivos. Sí, linda, muy linda, se come muy bien. Y se corrieron varios champán. Corrieron varios champán que suma y varios energizantes. Y varios energizantes también. Bueno, sí. Para que se den una idea, yo había llevado aproximadamente, teniendo en cuenta gastar, esa plata. Cuando llega la cuenta digo, epa, nos pasamos muchachos con el escabio, me parece que tomamos demasiado, ¿no? Desfilaron varios shampoos. Este muchacho ratón, miserable, pijotero, que debe estar escuchando en algún lugar de esta ciudad de Buenos Aires con su computadora, que debe estar enganchado del teléfono para no pagar, ¿qué dijo? Yo nada más pago 40 pesos. Todos los que era lo que valía solamente el cubierto. Entonces, 15 personas, ninguno había llevado 300 pesos como para estar holgado y decir yo pago de más, sino que estábamos todos ahí justo contando las chirolas, que 120 pesos por persona para comer no eran chirolas, ¿no? Y este muchacho ratón, miserable, cocodrilo, dijo, voy a pagar solo 40 pesos. Alejandrito no sabía si ponerlo o decirle... Imagínate que después de muchos años de amistad... De 10 años... Hace más de 10 años que nos conocemos. Sí, Alejandrito no sabía si decirle, bueno, está bien, y después, cuando lo vuelva a ver, cagarlo a trompadas, literalmente, o directamente ponerlo, o reventarle la botella vacía en la cabeza. ¿Cómo fue? En estado de ebriedad importante. ¿Y por qué al principio del programa dije que el ratón del grupo te jode las salidas? Bueno, ¿cómo terminó todo? 15, 13 personas, no sé exactamente cuántos éramos, todos con la cara por el piso, trastornados, buscando el dinero de donde no podía salir. Tuve que ir yo a la gente para que se ubique. Contá. Al llegar el momento de abonar, todo el mundo estaba pagando y yo te había llevado plata, además, porque uno dice por las dudas, tenía, pero de repente la plata faltaba y hubo que salir a buscar. Movilizados en dos autos, sí, no en uno. Uno que iba en el que iba yo y otro que iba como custodia, en uno, cubriendo la fuga a ver si pasaba algo, a buscar plata. Entonces tuvimos que ir a recorrer estaciones de servicio, no me olvido más, buscando cajeros automáticos. Qué bárbaro. Volvimos con la plata y ya nos miraban como si el chabón de ahí que íbamos a comer todos los fines de año. Mirá, claro. Si no tienen, dejen, lo pagan el año que viene, más o menos. Pero qué pasa, este muchacho, haciéndose el olímpicamente boludo. Sí, ahí no, ¿sí?, tiene otra definición. No tiene. Es como si pateas un tiro libre, un córner y haces un gol olímpico. Bueno, así es el chabón. Y decía, yo comí dos chorizos, un pedacito de carne, no voy a pagar 150 pesos, te decía. 120 o lo que era. 120. Y además, pero escúchame, le decíamos, no voy a decir el nombre, ¿no? Pero escúchame, vos no brindaste. ¿Pero qué tomé? ¿Media copita? Claro. Yo si te pago, te pago esto. Y encima, cuando vos le decís, dale, boludo, dale, aflojate. Cargaste un poquito. Llega un momento, o sea, vos... ¿viste? Tenía plata. Le hablás, tenía. Y llega un momento en el que vos le decís, ya, pero pará. Y ya hablás por su nombre y le decís... No le decís mal las cosas. Tenía, bueno, así terminó la noche cagada, porque cagada fue. Todos con cara de ojete, mirando. Como quien amanece con niños, amanece. Claro. Lo que suena esto es una cosa, claro, de loco. Y era para romperle la boca de una piña, así, así, tal cual. Así, así. Así, así. Y además de esto, no obstante esto, nos volvíamos con el señor Guillermo Ariela, que a mi derecha, y él había que abonarle al trapo, al muchacho que cuida los coches. Y el señor Guillermo Ariela le dice, dame. Bueno, 2 pesos. Una petición de, claro, un billete de mil. Dame 2 pesos. Un Bartolomé le pedí. Para pagarle al muchacho. Para darle al trapero. Con su voz rara, rancia. Yo no te voy a dar. ¿Para qué decía, así? Yo no te voy a dar. ¿Para qué crees? ¿Para qué lo tenés que pagar a tu muchacho? Claro. Y se quería hacer el boludo hasta con el trapo que nos cuidó el auto. Y bueno, cuestión que tenemos todo medio a las piñas. El chabón no estaba. Terminó mal. Y después. Nunca fue lo mismo. Sí. Después de ese fin en de este año. En este momento no te puedo atender porque estamos con los, claro, muchachos. Después de ese fin de año. ¿Cuánto estuvimos? 3 semanas. Sí, hablar. 3 semanas, sí. Se generó un clima bastante tenso en el grupo. Y que fue jodido, o sea, le jugó medio mal, ¿no? Pero es no, como... no leo lo que quiere decir el niño Juan, no leo. Es como un anciano, yo lo veo como un anciano que tiene más de 80 años, es inimputable. Después de eso... Bueno, igual ahora le voy a dejar a Java que pueda dejar. Mientras me llega un mensaje que dice... me llegó un mensaje, te lo puedo mostrar. El pijotero de NQP es Java. Sí, debe ser Luquita. Bueno, no. Prende fuego, toma el alcohol y manda fósforo. De bueno, cat. También está el ratón pijotero. También está el ratón y pijotero que sale con su señora, su pareja, su novia. Que un día, ¿no? Que por ahí ese muchacho tiene que festejar una ocasión especial. La pareja lo invita a salir a un coqueto restaurante y él dice, no, mejor vamos a otra parrillita que es más barato. ¿Qué me señala? Que más no barato. Bueno, también está el pijotero ahí, en ese aspecto. También sí. Está el de Hat. Java de Hat. Yo tengo un amigo. Tengo calor. Un conocido, y bajar un poquito más al aire. Está bien. Total, tengo no una... está Luquita que se me. Claro, nada. Un amigo que su frase de cabecera es: no tengo un cobre. Me frase Rolando, vamos a hacerlo. No frase Rolistón. Vamos a tener, no tengo un cobre. Frase... No tengo un cobre. Entonces vos te ves en la obligación o de hacer la famosa y bien ponderada vaquita para que pueda. Es la frase de cabecera rolistonera. Es de Rolistón. ¿No tenés 5 para la birra? ¿No te dijeron nunca? Sí, no, sí. Eso no. No tengo un cobre, no. Vieja. Sí, padre. Pero el tema es que padre. Ya en todos los aspectos lo hacía. O sea, íbamos a comer, no tengo un cobre. ¿Qué iba? Le decía, dame plata para ir, no tengo un cobre para ir a FIFA con mi mujer, te decía no, también. No, bueno, estamos hablando de la boca amistad. Suelta que es usted. Claro, vos sí. Decís, bueno, vamos a comer algo todos juntos, dale, pero mira que problema. Yo no tengo un cobre. Estoy pensando, perdóname, en Alejandrito ponerle multas de dinero cada vez que digo una mala palabra. Nos hacemos plata de arriba. Iríamos a comer gratis todos los miércoles. Todos los miércoles. Está bien. Siga, no le digas eso que Hatch ya está poniendo imprimiendo los papeles. Siga, ¿yo? Java, siga. Claro. Bueno, no. ¿Está haciendo mención a un otro ratón no presente? No, ¿sabes cuál es el tema? Que ¿Qué pasa? ¿Interna, muchacho? No sé, Jato hace caras, dice hace. ¿Usted tiene un problema personal con LL? No, yo respondo sí. Agresiones, eso es una agresión infundada. Respóndale al aire. Dígale, ya lo dijeron al aire. Dígale lo que sea, que sea Lucas Lamardo. El señor Lucas Lamardo acaba de mandar un mensaje diciendo que yo soy el pijotero de NQP. De NQP, incéndielo al aire. Y se da el lujo de decirlo desde la casa. Desde la casa. Sentado. Cobarde yo, como en lugar de venir y decírmelo acá. Yo como siempre salgo en defensa de Java. De Cobani lo hizo, de gorra, no, de Cobani. Exactamente. Cobardemente desde la casa, tirado por atorrante, piltrafa vago que no quiere venir a hacer el programa. Tirapiola. Bueno, manga de vagos acá no queremos. Exactamente. Bueno, también lo que me siga, Java. Me pego con lo que me dijiste vos, que es que te arruina la salida. Ponele que estamos 20 y decimos, bueno, vamos a comer. Sí. 19 quiénes, sale uno y dice, no tengo un cobre, ¿qué vas a hacer? Ya, quedate, no, tenés que llevarlo y entre todos pagarle. Y se va por el lateral. Pero te duele un poco. Pero una vez bueno, dos veces, a la tercera le decís, flaco, pero ¿por qué no te vas a hacer una en tu casa? Te pone entre la espada y la pared, porque vos decís, che, pero es amigo. Aparte te dan ganas de pasar un momento agradable, no tenés claro. Por qué decir, bueno, quedate, te margino, nada. Cortarle el rostro a un amigo en la cara, decirle, no te voy a bancar, nosotros no te vamos a pagar, no venga, es duro. Y cuando vos, supongamos que pasa, ¿no? Que le cortás el rostro en la cara y te vas a comer. Comiendo ahí vas a decir, che, le podríamos haber dicho a y Pepito sí, que venga. Siempre pasa, siempre le bancamos pasa. Entre todos. Y es la historia de nunca acabar. Cosa que le pasa seguido a Alejandro. Pero Hito. Es algo... Mirá, es más, te digo... aparte se la da medio de humilde el muchacho este. Bueno. En el sentido... No, en el sentido de que no quiere molestar. Entonces yo te iba a contar algo que es imperdible. Sos totalmente el pelotudo. Aparte, pero viene... Decirle a Niño Juan que deje de escribir esos carteles que no se leen nunca. No leo, más claro. Que... Sí, tráigase una pelota con esos carteles. Tráigase un marcador indeleble. Sí, Niño Juan, escriba en el vidrio. El pelado. Sí. No, bueno, un día fue a la casa de uno de otros mis amigos y le dice. Ya iba siempre, le caía a la hora de la merienda para comer. Le caía siempre a la hora de la merienda. Un hijo de puta. No, pero un poco. Se me escapó. Un pijotero de la hora cero. Viene, se sienta y dice, ¿qué querés? Ya viste, medio caliente. Dice, tenés budín. Pan y agua. Pan y agua no se le niega a nadie. Dice, pan y agua. Bueno, listo, pará. En serio, me agarra a mi amigo, y le trae un vaso de agua. ¡Qué y verde! El pan. Y él fue y se buscó una torta. Y empezó a comer enfrente del chabón que estaba con el pan y el agua. Me dice, no le ofrecí porque me molestó. Porque dice, loco, te estoy ofreciendo, decime. Lo que tenga, no me digas pan y agua como haciéndote el humilde. Decime las cosas como son, listo. Porque puedo entender que en ese momento el pibe que llegó a merendar se hizo el vivo. Claro. El pícaro. Exacto. Y la ha terminado comiendo pan y agua. El pisto. Y se comió la todo el pan. Torta. Sí, aparte era medio pan duro, ¿viste? Porque sí. Era el día anterior. Está bien. Bueno, yo tengo un amigo que llegaba y. Bueno, lo que no se come pan, pero sí se come el duro es Alejandrito que va a hablar. Sí, también. Después no quiero reproches. Yo tengo un amigo que llegaba, viste, y te decía ¿querés budín? Te decía Está mal, no puede. Decís, ¿tenés? ¿Qué pasa? Porque después me reprimen. No me gusta porque en esta radio después hay... Dale, se enoja, ¿qué pasa, viejo? ¿Querés budín? Viene el chabón y te ofrece, y te pregunta, ¿qué tenés? Y vos le decís así, ¿no tenés budín? Te dice, ¿no tenés otra cosa? No, y el chabón decía, pide menú. Claro. Ponete a la puta que te parió para decirle. Está mal, mirá. Bueno, ¿y lo que ibas a contar? Eso, lo del budín. Ah, era eso. Sí. Bueno, estás bien hoy, rápido. Sí, estoy bien. Me gusta. Y puede estar peor. ¿Y estás peor? Sí. Porque estás mal. Después de la charla técnica, bueno, no hay que putear. Yo lo único que te quiero decir es... Shh, Alejandrito, tenés... Juan, sacame esa mierda de ahí. Momento, ya se está enojando. Alejandro, pará que acá hay un pase de factura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? El pasado lunes, Lamardo bardió a mi persona, me dice el niño Juan. ¿Con qué? No entendí. ¿Lamardo? Yo no estuve el lunes. ¿Lamardo? No, yo hago así, como Poncio Pilato. Poncio Pilato argentino, está bien, no vengo. Pero el lunes no vino niño Juan. ¿Por qué? El niño Juan está del otro lado. Ah, está escuchando el niño Juan. El niño Juan está del otro lado del control. El niño Juan no es hipoacúsico, ¿no? No. ¿No? Por favor. Ah, está bien. Por favor. Qué bestia, qué bestia. Y puede ser peor. El señor Lucas Lamardo bardió su persona, dijo el niño Juan. ¿Quiere tener su descarga? Escríbalo en papel, esto es lo que le quiere decir. ¿En serio? La papelita del niño Juan. Vení que te muestro las normas de convivencia de la radio, Alejandrito, vení. No hay problema. ¿Para qué querés saber la hora si no llevas reloj? ¿Para qué vas apurado si no tenés a dónde ir? ¿Para qué tenés celular si no llamás a nadie? ¿Para qué te calentás si no tenés nada que ganar? Tampoco que perder. RLK. Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger, Skype, chat, foros, blogs, Facebook, RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchate. Nada que perder. Una mezcla entre fiesta, café, amigos, música y seriedad. Una mierda esto. ¿El pero qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Es una mierda. La revista Rolling Stone tiene el número. Estás enojón hoy. Sí, estoy enojado. ¿Qué pasó? Es malísimo, boludo. El disco de ICDC Black Eyes, que es excelente, no está dentro de los mejores discos, de los 50 discos. ¿De y qué? Está segundo el de esta muchacha Mercedes Sosa que cagó fuego. Pero no. No, bueno, pero fue un gran disco de Mercedes Sosa. Pero bueno, pero está el disco de Boom Kid. ¿Cuál fue el mejor disco del año, según la Rolling Stone? Sobre la Rolling Stone, estaba viendo, y el mejor disco del año fue The Dead Waiter. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Lo vieron ellos solos? Che, sí, no, pero no, ¿por qué no acostumbra hacer esto, Ronnie? Sí, es malísimo. Este Peter Doherty, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es te molesta tanto? Que se echan enojado. ¿Y porque es un disco muy bueno? ¿O es un discazo? No es un discazo, es un disco muy bueno. Es un gran disco, sí, es el disco después de muchos años. Aparte es un disco emblema ya. Sí. Sí, a mí me gustó mucho, tiene pero temas que son muy puntuales. La revista bueno. Luz dentro de los 50 de todas las bandas. De todo el año, de todas las bandas internacionales. Ah, de todo este año. Sí, tiene el disco de Green Day. La pregunta es, está bueno el disco, sí, el último disco. Pará. Sí. Vos que pará, mozo, vos querés. Y a meterme un agua bien fría. ¿Agua fría? Sí. Estás re caliente. Estoy caliente. Nunca en tu vida tomaste agua. Sí. Bueno, rico vino. Agua fría para Alejandrito. No te van a cobrar nada. ¿Qué no querés pagar? Son miserables. Toma, te tiro la pata arriba. No, mesa. ¿Vos querés? Una coca. El disco de los ratones paranoicos. Yo quiero una horrible. Soda. El 16. Que me la friegue. Bueno, te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál es el mejor disco de la historia para vos? Hay muchos mejores discos. Me molesta. Es imposible. Fini, hermano, te estás preguntando. Yo te de digo, fini. Para mí uno de los no mejores discos de la historia. Uno de los mejores no discos te estoy de mezclando rock con tango. De rock. Yo sé cuál vas a decir. ¿Cuál? A ver. El Black Album de Metallica. ¿Sabés que sí? ¿Viste? ¿Sabés que iba yo a decir sabía. Eso? ¿Y por qué te conozco? Y porque es un muy buen disco. Es un buen es disco. Es un muy sí. buen disco. Para usted, Jao. Iba a decir, ustedes son los entendidos, yo no sé nada. O te iba a decir, mirá lo que te iba a decir. Te iba a decir el en vivo de AC/DC, te iba a decir. En vivo. De 76. Mirá vos. Un discazo. Y hay de todo. ¿Tenés algo para decir? Algo, algún disco, tirame un disco. Un disco y el Back in Black, sí, es muy bueno. Es muy buen disco. Muy buen disco. Sí. Pero de los mejores. ¿Qué? De los mejores. Yo estoy hablando a nivel historial, ¿eh? Sí, buenísimo. Hay un montón de discos. Son terribles. Tenés, bueno, de Rolling Stone tenés un montón. El 40 Leads, sin ir más lejos, que es el último, que es muy bueno. Es un doble que tiene de todo. Sí, de todo. O sea, vos te dicen... A ver, no escuché nunca a Rolling Stone, le tirás ese disco. A mí me encanta personalmente el Voodoo Lunch de los Rolling Stones, de lo último para mí es lo mejor. Bueno, me van a acompañar la semana que viene el sorteo mundial. Sí, no a Sudáfrica, no sean boludos. Nos vamos a juntar. Vamos a verlo este viernes. Porque ahí se está diciendo que Francia no es cabeza de serie. No, la cambiaron. Alguna facturita la tenían que pasar. Sí. Pero estaría bueno. Alguna facturita la tenían que pasar. Estaría bueno que nos juntemos para cruzar los dedos, porque ya que. ¿Vos decís que nos van a cumplir de vuelta? Sí, no, le podemos decir dónde tiene Juanete, que va a poder cruzar los dedos más rápido. Nos van a tirar a Francia, gana, nos van a tirar a Francia, tiempo así, track. ¿Lo va a hacer? Cabeza de serie. Sí, es cabeza de serie. Y pero. Ah, porque va a estar Francia, entonces. Porque es la selección más capocha. Viste que el año pasado. El pasado nos tocó Holanda. Sí. Bueno, este año Francia. Entonces, papel. No le convenía a Argentina. Higiénico. Que Francia no sea. Es lo mismo, porque sí. Si estaba Francia, está volando, era exactamente lo mismo. Y bueno, pero alguno entonces te va a tocar. Alguno que una vez le toca a Brasil, ese tipo. No, lo que pasa es que los brasileños son todos alegres, ¿viste? Le friega todo a los brasileños. Pero Argentina, sí. Brasil en un mismo grupo no van a estar jamás. No, no. Imposible. Se tiene que cruzar, porque es por una cuestión económica también. Se tiene que cruzar. Sí, eso está armado. El mundo va a estar viendo. ¿Pero cuándo lindo, es? ¿Cuándo es? Y más está retacón ahí en el banco. Este viernes no va Maradona porque está prohibido. No va a haber como solidaridad. Pasado mañana. Pasado mañana. Es un desastre. Ciudad del Cabo. Es un desastre. ¿Vamos? Vamos. ¿Tomamos el avión? Y son 7 horitas nada más. ¿Cuánto? 7 horitas. 7 horas. ¿Nada más? No, nada más. Y si estás en paralelo. Cruzás el océano. ¿Cuántas veces hiciste ese viaje vos dejás? Un montón de veces. Sí. El año que viene de vuelta. Que más o menos lo mismo que se tarda Puerto Galino. Sí, una cosa así. Pero ¿a dónde voy el sábado? ¿Vos me vas a acompañar? A votar. Dale. Sí, sí, vamos. Yo voy a votar. Vamos a votar al maricón ese que se. Al, vos querés poner un gallina. Puede ser, a que no voy a votar es a uno. Mirá como ¿no? El tipo injuria así de lícita, viste, de, libremente. ¿Y vos quién vas a votar? Yo no voy a votar porque no voto. ¿No votás? No, sí, no vota. No, yo te acompaño. Vamos. ¿Vas a, pero qué vas a poner un Ceneis en la dirección del plantel? Del no, equipo, no sé. ¿A qué hora hay que ir? Y empieza a las 9 y termina a las 6, así que yo voy a caer más tarde por el laburo. Pero sí, ¿cuánta gente puede ir a votar en una elección yo de arriba? Yo creo que 12.000 personas van a ir. Entre 10.000 y 12.000 personas. Estamos hablando de una elección a nivel club. Pero vos viste el desparramo cubo a nivel nacional, los carteles por todos lados. Mucha plata invirtieron estos muchachos. Mucha guita, increíble. Yo te quiero decir, vos que sos un entendido del fútbol. El otro día hablábamos con Guille, ¿no? Y estábamos en una discordia. Porque él me decía que quería votar a Daniel, sí. Y al gran capitán. Alberto, ahí sí, Alberto. Por eso. Y yo le decía que él decía el gran capitán, y yo decía que era el gran capitán Ceneis. No, eso es una falacia. Porque, está dicho por él. Dicho por él que hasta los 16 años fue hincha de Boca. Chico, Pasarela le dio mucho a River como jugador de fútbol. Y nadie te diga, pero fue Ceneis. Se gestó en el seno Ceneis. Bueno, Bianchi de River. Y bueno, yo le digo. No tiene nada que ver. Pero yo digo algo, me dio la gloria. Vos lo ponés allí. Y pasarela bueno, también arriba. Horrible, dio mucho. Por eso yo creo que es una opción viable. Es una opción viable, Danielito, me parece. Sí. Y pero de los tres que están, que hay que votar alguno de esos tres. Sí. Aparte Caselli está con la Yula, así que no lo votes. No me gusta ninguno, la realidad. No me gusta ninguno. Pero si, o uno tenés que elegir. Y al Lani vas a votar. Y voy a votar al gran capitán. Sí. Y está bien, vamos a votar con el gran capitán. En el. Ah, mismo te voy a comentar a vos que vas a ir. A ver, ahí sí, sí. ¿Cómo está? Porque va a estar montado. Viste, se estaba diciendo que. Va a haber un quilombo bárbaro. Yo te cuento. Sí. Aparte, son las. Yo te cuento, porque se estaba diciendo entre los candidatos que iban a presidente que habían puesto las elecciones el 5, porque como se montan las vallas y toda una especie de organización para recital, eso es como que disminuye la cantidad de votantes porque al socio le molesta, rompe los huevos ir a votar. Entonces, y tenés que esquivar cuántas. Te voy a contar después cómo es toda la movida para ir a ver y sí. Que vas a ir a verlo. Contá, sí, obviamente. No solo eso. Bastante miserable eso para pagar la entrada. 380. Va, 380. Bueno, platea preferencial, sí. Ahora, dígame una cosa. ¿Qué feo ser vecino del barrio River. Son una basura. No me hablé porque estoy con esa gente. No, pero pará. Con esa gente estoy totalmente indignado. Vos vivís el Lidoro Quinteros y Mendoza. Te pará, puedo contar. Un ejemplo. No, saca la mano. Venís. A ver, un día te toca decir sí, el otro día elecciones, hermano, ¿cuándo puedo entrar a mi casa? Pero te puedo contar, bueno, la selección lo puedes sacar, porque eso es una eventualidad. Sí, le deja mucha plata que al barrio le viene bien. Al barrio no le deja nada. Sí. Bueno, ¿el barrio qué le deja? Si el barrio no pertenece. Pero cotiza, si River no estuviera ahí, ese barrio no cotizaría lo que cotiza también. Entonces que no me hinches las pelotas. Puede ser. Después lo que te voy a decir, hicieron, el barrio River, la gente que vive en el barrio River, sí. Que es Núñez, pero es el barrio River, uh-huh. Hizo un plebiscito popular, hicieron que a partir de ahora que le va a traer muchas complicaciones a River Plate, que no se toque los días de semana, ¿sí? No se tocan, las bandas no pueden tocar al 100% de la capacidad sonora. Tienen, es lo que pasa en el Pepsi. Por eso, tienen que estar al 95%. Un chiste. Y los fines, cuando las bandas habitualmente tocan al 110% de la capacidad. Y si, por ejemplo, si dicen que tocaba 107 por eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces van a tener, y los fines de semana sí está habilitado, pero ¿sabes cuál es la gracia? Está habilitado como actividad cultural. Bandas internacionales. Una vergüenza. ¿Entendés? Una vergüenza. Una payasada. Que por la gente que está abonada al club, por la gente que se queja mismo de eso, cuando son los primeros en estar en la reventa, en tener una mordida en algún lugar. Pero ¿entendés? Vos te imaginás. Entonces me dejó, yo quiero saber lo que va a pasar ahora que yo fui y saqué la entrada para Metallica. Yo quiero ver qué va a pasar eso que le digan a Metallica. Metallica toca abajo, te rompen todo. Por eso, aparte, vos sabés que va a haber un quilombo con lo de Metallica, dejad. Porque las entradas están solamente a la venta por preventa del City. Y ya hay la mayoría de las localidades agotadas. Igual. ¿Entendés? Otro negocio más. Y no está barato. Pero vos ahí. No está barato. Yo ya estoy por sacar la entrada. Y vas a conseguir por otro lado. No, conseguí por derecha. Dos gambas el campo. Bien. Yo. Bueno, ¿vos vas a ir? No. Yo a donde sí voy a ir es al baño y les dejo la plata para pagar. Mozo. Echate una, dale, echate una. We walk around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why? You're so stuck up and act so down. I tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. What a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. You got to know. You got to know. Around pretending we're all grown up. Hey, rich girls, what can you tell me? Why you're so stuck up and act so down? I'll tell you everything I know, any little thing I know. I'll tell you everything I know, any little thing I know. Oh, what a lovely way with words, is that the way I see the world? It's just the way I see the world. Down to your house last weekend. You was like, come on man, you have to point out everything that's bad. So there's a broken mirror on my bed. I clean it up, so what? You don't have to be such a all the time. Don't be like that, she said. Desde el cielo se ve bien, en el infierno se está bien, y en la tierra no tenés más nada que perder. Ey, chiquita, calmate, ya es tarde para que te pongas a pensar en él. Sufriste demasiado, ahora relájate, disfrutá y aprendé a vivir que nunca es tarde para gozar. Quiero revolcarme. Nada que perder. We'll be right back. Continuamos con más Nada que Perder después de escuchar The Virgins, Rich Girls, aquí en la tarde de este programa, mientras Java de Hat hace con el pulgar para abajo, como que no le gustó, no sé qué, 18 y 50 de este día miércoles. Van llegando los mensajes, muchachos, a nadakeperderradio@hotmail.com. Después de este tema musical nos relajamos un poquito, pero tengo que leer lo que dice la gente. Por ejemplo, Antonio de Núñez. Tengo una amiga que es su novia. El niño Juan pasa a filtrar más los mensajes. Tengo una amiga que es su novia, le practica una felatio en el auto a su novio para no pagar el telo. Bueno, me parece que ese es más que miserable, ¿no? Es una rata asquerosa. Después Elsa de Lugano. Mi marido es un ratón. No me saca a comer porque no quiere gastar y no quiere gastar nafta. Ese le pasa de miserable. Que se la coma, decirle. Carla de Mataderos, Carlita. Un amigo siempre que sale con nosotros trae solo para el viaje. Y además siempre trae para la entrada. Una vez me llegó a pedir plata porque se levantó una mina en el boliche y no tenía para levantársela. ¿Qué es eso? La gente rata. Que hay vamos, mucha, ¿eh? Sí, un montón. Y como así, pero en todos los lados tenés. La verdad que sí, hay mucho zarpado también. En la familia también tenés los ratones. Nosotros tenemos que continuar. Y le doy la chance a la gente, al oyente, de repasar por última vez el sorteo. E inmediato, pegado, si llegan algunos mails, hacemos el sorteo para ver quién se gana otra de las tantas remeras aquí en Nada que Perder. La última oportunidad, Javi. Ayudemos a la gente de la mayor manera posible. La última chance. Ya dijimos casi todo. Bueno, repitamos. Dijimos que este disco era Trapos, que la banda va al ataque, que es una banda más bien ligada con el punk. En sus inicios era un poquito... Que hace poquito se fue uno de sus integrantes, el cantante. Sí, el pelado Roma. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más se les ocurre a ustedes, Alejandrito? A mí no se me ocurre nada porque después me van a venir a decir algo y dijimos, no tenemos problemas. Dijimos que el título de la canción tiene que ver con el de Notre Dame, que tiene una particularidad, pero es el diminutivo. Dijimos que la banda va siempre al ataque. Que tiene dos números, bueno, su nombre. En fin, creo que... 7 monos. Creo que mientras Java revisa los mails y prepara la lista de todos los que mandaron para ganarse la remera de Nada que Perder, creo que en minutos, 2 o 3 minutos dejamos para que la gente opine, mande lo que piensa y hacemos el sorteo, si les parece. Mientras, a la página de nadakeperder.net llegan mensajes también. Exactamente, por ejemplo Matías, que nos dice que las fiestas se tienen que pasar con amigos, chupar y salir de joda. Aguante Nada que Perder. Mira vos. Y tenemos a Gervasio, que tiene una bomba que va a ser contestada el lunes. Gervasio. Porque involucra al quinto integrante del staff, el Doctor Amor. Dice: hola chicos, la verdad que me gustó el programa. ¿El doctor es gay? Pregunto por curiosidad. No. ¿Qué le quiere hacer una propuesta a Gervasio? No sé, durísimo. Yo creo que el doctor va a tener que defenderse a capa y espada. ¿Ustedes dicen que Gervasio tiene nombre de gay? No, tiene nombre de chico reprimido. Sí. Igualmente, hablando de represión, tengo aquí en mis manos el descargo. Una pistola. Del niño Juan. Bueno. Para con Lucas Lamardo. LL. Sí, Luca, que nos estás escuchando seguramente. Se acomode un poquito. ¿Quiere, claro, ¿quiere presentación para ese descargo o quiere largarla así, sin vaselina? Yo no tengo ningún tipo de inconveniente si usted quiere demostrar sus dotes. No hace falta. Usted mándela seco entonces y hágase cargo con el niño Juan. Humecto un poquito. Sí, pásele la lengüita. Le paso la lengüita al micrófono. 18:53, aquí en Nada que Perder, es el momento del juicio final. El momento del apocalipsis. Ha llegado el meteorito negro para perforar la tierra, para meterse de lleno aquí en el estudio. El señor Niño Juan se calza sus gafas negras, cual mafioso en Italia. Da miedo, ¿eh? Da un descargo, no a través de carta documento. En la mano lo posee caliente el señor Alejandrito. Lucas Lamardo va a ser el receptor y se prepara, se abre para comer una empanada abierto de piernas. Alejandrito tiene en sus manos un palo y precisamente no es para la boca. Adelante, Alejandro. Bueno, el descargo del niño Juan arranca diciendo: Lucas Lamardo, que me ninguneás. ¿Qué puntos, te crees? Dos puntos. Dice. Así arrancó. ¿Qué te crees? Porque no me voy a meter con tu forma de hacer radio, porque yo soy una persona íntegra, amigo de Ricardo Ford y Jacobo Winograd. Terrible. Dice que estás en Aruba haciéndote el sota y yo vengo a cagarme de calor acá. que me tenés en el estudio encadenado las 24 horas. Momento, te hago un stop ahí. Hasta acá es aceptable. Viene bien. Hasta acá viene bien. Un pase de factura normal como cualquier otro. Claro, con altura. Tengo miedo que se degenere. Desbarranque, ¿no? Sí, que intuyo que al final se va a degenerar. Se viene el accidente múltiple. ¿Continúo? Sí, continúe, Alejandro, continúe. To be continued. El punto que sigue es un poco más duro, Lucas. El niño Juan se relame mientras estoy leyendo estas letras. ¿Cómo es el vocero de la muerte? Agarra y dice el niño Juan: me das de comer al piste y sin embargo no sos capaz de venir y decírmelo en la cara. Me ninguneás, me dejás a un costado, me mandás a la sombra. Lo acosa. Sí, lo acosa, esto es muy duro. Y así todo, no das la jeta. Dejá de decir al morocho que te está pantallando y quién sabe qué cosa. Dejá, vení acá que te voy a dar matraca a vos y a tu amigo. Ahí dice, en palabras que usted está filtrando, Alejandro, veo un cagón, sí, por ejemplo. Porque después dice que puteo y el que puteo no. Es el niño Juan. Esta es una carta, es el meteorito. Va firmada por sí, el niño va Juan. Va firmada, quedan dos puntos más. Negro que perfora en Radio Lecana, que perdés para el señor LL. Sí, acá no digamos negro por el color de piel del niño Juan, porque es totalmente blanco. Por favor, les pido, no a la discriminación, no al racismo. Termina diciendo, continúa. Está borrado. Y dice: aparecés si sos cagón. Mirá, ahí está. Mirá. Dicen. No estoy filtrando. No. Dicen que te acostás con dos travestis. Papito, y que se la come. Te gusta practicarle sexo oral al doctor Amor. La felatio. Por el barrio donde vive Luquita es fácil encontrar otra travestis. No quiero decir nada. La felatio. Firma con cariño y amor la persona que quiere seguir trabajando para nada que perder. El niñito. ¿Cómo? El niño Juan, que la tiene de 22 centímetros. Bueno. Así dice. Bueno, el punto final para el mensaje. Cuando venga Lucas, supongo que. Para el mensaje satánico hacia Lucas Lamardo. No creo, responde, creo que acusó golpe. No. Ahorita llevan sus abogados. Claro, no, por ahí el niño Juan se va. Yo quiero aclarar que estos son palabras del niño Juan. Con miedo, entonces. El niño Juan calzado, de anteojos negros, haciendo gesto de te voy a matar, Lucas Lamardo. Con miedo, entonces, de cuando empezó a leer la carta, se fue soltando de a poco. Y el niño Juan hizo un descargo terrible sobre el final. Fue como el meteorito negro, y digo negro porque cae en la tierra incendiado fuego para destruir, nada que perder. Y en este caso le tocó al señor Lucas Lamardo. Está hecho el descargo, el vocero de la muerte, ese señor Alejandrito que lo acaba de mencionar. Solo vos. Javi, usted me pide la palabra y yo se la doy. Porque no tengo Luquitas que quiero opinar sobre el tema del amigo pijotero. Bueno. Tiene un amiguito. Bueno. Pijotero, y quiere decirlo al aire. Bueno. Dice: yo tengo un amigo pijotero y con Guille y Ale lo comprobaron. O sea que ustedes... Ya nos mete a nosotros. Te tengo un amigo que siempre que salimos consigue entrada gratis, pero en vez de dividir entre todos los pibes se la queda él. Cacho Sacardi. Cacho Sacardi. Cacho exactamente. Dijo Cacho Sacardi. Cacho Sacardi puso... Es verdad. Campana de por medio. Campana de por medio. Lucas Lamardo, fuimos testigos de el abuso de poder del señor Cacho Sacardi, que ingresó solitariamente al boliche y lo dijo pagando al señor Lucas Lamardo. Tengo una amenaza cuasi mafiosa de Luquitas para el pequeño niño Juan. De la respuesta de es una respuesta breve con una promesa final. A ver. Que no se haga vivo Juan, que no va más a NQP. No. Amerita totalmente. Pará. Sí. El lunes contraataco. Ah, el lunes contraataca. Ah, o sea que va a venir. Ah, se va a dignar a venir. Ese contraataque lo sacó del ostracismo a Lucas, que va a venir y se va a sentar. Bueno. Y va a decir lo que tiene que decir. No sé si viene de Aruba, de esos lugares cálidos donde está. Le tocó la moral. Más vale que le haya tocado la moral y no otra cosa. La única manera que viniera. La aceituna. Yo que el niño Juan. La respuesta amerita a una total y contraofensiva, pero que tiene que ser mortal, porque niño Juan no se puede quedar sentado de brazos. El niño Juan, y creo, déjame Alejandrito, creo que la pelea entre Amalia Granata y Victoria Banucci será un poroto al lado de lo que se viene entre Luca Lamardo y Juan. El niño Juan peló celular llamando a sus amistades mafiosas. Él se está tocando el ganso y me dice: este es para Lucas, pero este es para Lucas. Es más pa' vos, niño Juan, se me ríe de todo. Sí. Hijo, te estoy atacando. Se pone los anteojos, parece Jacobo Wilorán, la reencarnación. Sí. Se toca el ganso y dice: este es para vos, este es para vos. Señores, redoblantes. Será Trapinocho. ¿Será Trapinocho, niño Juan? No. Claro, el hijo será amante. El noviecito, lo dije. Se lo voltea. La lechona. Chichona. Nada más. La chichona. El domingo hubo un momento impresionante. Ustedes lo han podido ver. El degeneramiento bien arriba. Un degeneramiento. entrenamiento. Se me va el programa de las manos. Esperen, porque ya estamos terminando. Yo quiero redoblantes para sortear la remera. Dale, quiero generar un clima de emoción, de intriga. And the winner is... el señor Diego de Vicente López, ganador. Muy bien. Queremos decir que el tema... ¡Vamos, Diego, querido! ¡Escapamos, papá! ¡Era el jorobadito interpretado por Ataque 77! Claro. El cual el pelado trajo a colación de que hubo problemas con el disco. Así es, Diego de mi vida, de Vicente Chupana. López. Ataque 77, el jorobadito, te quedás, te comunicás con el señor Java de Hat vía mail, correo electrónico. El Neandertal de la informática. Sí, para que te enteres de cómo retirar la remera. Así que Diego Vicente López, felicitaciones. Java. Me quedo con un mensaje de un oyente, Adriana, que dice que ya se parece al jurado Showmatch con estas peleas. Bueno. Que hay, ahora la pregunta que yo dejo picando es quién sería Aníbal Pachano. Yo me la recomo. No, porque son los que se pelean. O claro. Luquitas o el Niño Juan. Yo veo mejor la galera. Yo creo que al Niño Juan, porque no está tan bueno como Graciela Alfano. Bueno, Luquita, Graciela Alfano. Luquita tampoco. Si a vos te gusta Luquita, muchachos, nos empezamos. Dejalo, la tiene que tener remojo, pobre Luquita. Nos empezamos a despedir, terrible. Se va el programa de las manos. Ya son las 7 de la tarde de este día miércoles. Comenzó diciembre. Comenzó el mes de 2009, en donde se despide, el mes de mi cumpleaños, ténganlo en cuenta, porque quiero los regalos. Comenzó y yo te acabo, sí. Gracias. Nos vamos. Después del fin de semana, tengan cuidado lo que vayan a hacer. Si quieren salir, y escábiense. Si vienen a salir y tener sexo, ténganlo. Tomen Viagra. Si no se quieren cuidar, no se cuiden. Pero háganse cargo. Pero háganse cargo. El día lunes, a partir de las 18 horas hasta las 19, en donde siempre www.radiolk.com.ar, y también repasás todo el contenido en www.nadaqueperder.net. Aquí estuvo en la operación técnica Diego, el pelado. Acá en la mesa, Java de Hat, como siempre, impecable. El señor Alejandrito, más picante que nunca, como siempre. Del otro lado nos observó el Niño Juan. Mi nombre, Guillermo Ariel González. Nos volvemos a encontrar el lunes. Que se cuiden. Chau, sean muy felices. Chau, vieja. Juan, la tienes adentro.